Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes están ya conectados la mañana de este día, viernes 19 de febrero del año 2021. Nos acompañamos también acá en la plataforma de Zoom, a través del Facebook de Radio CC y de Cultura FM. Nuevamente conectados con todos ustedes en estos medios para contarles siempre las novedades y a los personajes que hacen arte y cultura en nuestro país. Hoy tenemos a una dama muy interesante que nos acompaña ya conectada acá con nosotros. Ella la conocemos como Vika. Es artista, ilustradora, creadora de contenido. Su nombre es María Victoria Pérez. Decimos y les queremos contar que ella nació en Quito. Siempre ha estado rodeada de inspiración, como ella lo cataloga y lo destaca a nuestro país de Ecuador. Su belleza natural, cultural y folclórica le ha resultado imposible de no inspirarse y hacer precisamente que se desarrolle su creatividad. Estudió diseño en Quito e hizo una maestría en investigación en arte y diseño en Barcelona. Hizo un proyecto de investigación que se centró en la aleatoriedad en el diseño y la capacidad de crear a través de los sentidos. Le queremos dar la bienvenida a Vika, agradecerle por acompañarnos estos minutos acá. Y queremos que nuestro público conozca hoy más de su actividad artística, Vika, y a través precisamente de su palabra. Buenos días, bienvenida, Vika, ¿cómo está? Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Qué lindo estar aquí esta mañana. Ahora me dedico a la ilustración, sobre todo a la creación de contenido en redes. Ilustración, basado en ilustración. Y bueno, en realidad es súper curioso porque, por ejemplo, creo que gran parte de la inspiración inicial viene de mi abuela, porque mi abuela siempre ha estado creando cosas con sus manos para salir adelante. Entonces ella se dedicó un montón a la cerámica, y yo desde chiquita le veía hacer cerámica y le robaba las pinturas o las piezas y me escondía a pintar. Entonces desde ahí, y también desde mi mami, que ella también cosía, tú le das un trozo de tela y ella hace maravillas. Entonces creo que desde ahí empezó como a nacer este interés en el querer hacer cosas con mis manos, ¿no? Como transmitir y poderme expresar artísticamente en ese nivel. Bien, nosotros nos habíamos acercado al trabajo de nuestra invitada de esta mañana a través de una nota también que publicaba Diario El Telégrafo en su sección de cultura precisamente en este mes, y hablaba del arte del orgullo latinoamericano. Si podemos contar sobre esta experiencia, sobre esto que destacaba, por ejemplo, El Telégrafo, hablando de usted, Vika, como una diseñadora, ilustradora ecuatoriana, y esto que ya usted nos respondía en su primera pregunta, en la primera consulta que hacíamos, lo que es el estar rodeado de cultura, color y cosas valiosas que usted destacaba, Vika. Sí, bueno, justamente como lo digo en mis redes constantemente, como lo cuento, pienso que en realidad ser de un lugar como Latinoamérica y principalmente, bueno, en mi caso como del Ecuador, es como para mí un privilegio, porque en realidad hay un montón de cosas de donde podemos sacar inspiración, ¿no? O sea, el simple hecho de mirar el cielo y sentirlo así súper cerca nuestro, los paisajes, la gente, la comida, es algo que yo destaco constantemente, no solo en mi trabajo, sino en mi palabra, digamos así. Y claro, entonces, justamente como yo estoy constantemente predicando, digamos, esto, una marca súper reconocida como es Jambal se fijó en mi trabajo y decidió hacer, pues, un proyecto de ilustración que se basa en cómo destacar esto del orgullo latino. Y claro, entonces, es súper gratificante que se pueda ver que en el país hay bastante talento, ¿no? Y sobre todo que es talento que se enfoca en sus raíces, como es mi caso. Y eso pues me llevó a irme a hacer una maestría en España, que como lo mencionaste inicialmente, bueno, es una maestría que estaba enfocada más en la investigación, en las letras, y estaba un poco alejada del arte. Y de hecho, del arte práctico, sino solo súper teórico. Y de hecho eso fue como que para mí era un escape, porque quería huir del dibujo, digamos así, pero en realidad el dibujo siempre me buscaba y me buscaba y me buscaba. Entonces, igual en mi proyecto de investigación, mi tesis para mi maestría, tenía mucho que ver un poco con el tema de buscar la aleatoriedad en el diseño, a pesar de que el diseño en sí es súper metódico, como buscar nuevas maneras de crear a través de los sentidos, y sobre todo de la aleatoriedad, ¿no? Entonces, tenía mi proyecto práctico para ese entonces era como dotar a ciertos agentes de arte, artistas diré, un estímulo por cada sentido, digamos, un estímulo visual, un estímulo olfativo y así, y que cada cosa lo traduzcan en arte, ¿ya? Que es como una manera para mí aleatoria y un poco alejado de lo metódico. Entonces, justamente en el desarrollo de mi tesis, de mi investigación, encontré el hecho de que puedo encontrar inspiración justamente para crear y expresarse artísticamente. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas de este espacio informativo dedicado al arte y la cultura, Zona Cultura, que la mañana de este día viernes, cerrando la semana, estamos compartiendo un diálogo interesante junto a María Victoria Pérez, conocida como Vika. Ustedes la encuentran así en redes sociales. Nosotros disfrutamos de su trabajo en el Instagram y queremos decirles que es maravilloso el trabajo de Vika. Por eso nosotros la contactamos para hoy tener, aparte de conocer su trabajo en redes, conocerla como persona, como artista, y aquí estamos dialogando junto a ella. Ya les decíamos, diseñadora e ilustradora ecuatoriana. Vika, decíamos, si queremos entrarnos un poquito en esto del diseño industrial, lo que es su título, ¿cómo acercar esto al arte? Porque usted nos destaca que también lo que estudió en Barcelona no estaba cercano al arte. ¿Cómo juntarlo esto al dibujo? ¿Cómo hacerlo y qué hace en esta parte de su vida? ¿Qué se estudia? ¿Qué hace una diseñadora industrial? Bueno, sí, o sea, en realidad diseñador industrial, yo me formé para crear productos y objetos y muebles y me encantaba mucho eso y sobre todo un poco más acercado a la parte técnica, al dibujo técnico, a la construcción, a los materiales, al uso de herramientas y tal. Y claro, o sea, para mí siempre fue el diseño de productos, el diseño industrial hermoso, me encantaba. Pero sí que hay cierta limitación en la expresión artística, porque cuando estamos hablando de diseño industrial o diseño de productos, destaca mucho y es muy importante la funcionalidad de los objetos. Es decir, cuando un producto o cuando un objeto deja de ser funcional, pasa a ser un producto artístico, no un producto de diseño de uso diario, por así decirlo. Entonces sí que ahí me veía un poco limitada en como te cuento, en la manera de expresarme artísticamente, pero en realidad yo estaba en una posición en mi vida en la que en realidad decía como que el arte no es lo mío, porque constantemente mis docentes me lo dijeron y me llegaron a, como te digo, a que yo me lo crea. Pero de hecho la manera en la que yo me acerco al dibujo y a la ilustración y a la expresión artística es una forma muy curiosa, porque de hecho para mí fue un escape, porque tenía, cuando estaba haciendo mi masterado, claro, era un máster súper en investigación y súper teórico y de leer un montón y de escribir un montón de ensayos y de papers de más de 9000 palabras. Y para mí, a mí eso me costaba mucho, porque tampoco es que las palabras sean lo mío. Entonces estuve súper, súper estresada. Y de hecho el dibujo para mí era ese escape, ¿sabes? Ese escape del estrés, digamos, o de la exigencia académica que tenía en ese momento. Para mí fue junto con mi investigación y junto con como meterme en un mundo de lo que no está establecido. Y claro, entonces para mí el dibujo fue eso, fue escapar un poco del estrés, fue encontrar mi alivio, no sé, mi descanso, junto con la expresión artística y junto con decir lo que quiero, ¿no? Claro, Vika, vamos a hablar en particular, usted ya nos contaba en sus primeras respuestas de lo que está haciendo actualmente con la empresa Yambal. Este proyecto que busca enaltecer, hablamos del alma latina en sus productos y usted con la ilustración, con los dibujos, hablar de esto, ¿no? De que decimos identidad latinoamericana en colores y trazos. Si podemos ampliar lo que usted trabaja actualmente con la empresa Yambal, Vika, por favor. Claro, el proyecto para de la ilustración para Yambal fue justamente el hecho de que Yambal tenga unos pilares que están súper enfocados como en el empoderamiento de la mujer y sobre todo están con esta mentalidad de destacar el orgullo latino. Entonces, claro, yo tengo toda una trayectoria que siempre estoy con la bandera súper arriba de Ecuador, una bandera súper arriba de Latinoamérica, lo cual siempre he sido, o sea, para mí ha sido súper importante eso destacar en toda mi carrera. Y claro, entonces Yambal se vio que yo estaba, digamos, haciendo eso y que sobre todo los pilares nuestros se alineaban y que mi trabajo artístico también era como fresco. Entonces ellos decidieron trabajar conmigo para la creación de una ilustración que forma parte que va en un neceser. Un neceser es como un estuche donde van maquillajes. Y claro, entonces era un proyecto justamente para San Valentín, que venían ahí unos productos de Yambal. Entonces, claro, la intención de todo esto era enfocarme en el orgullo latino, sobre todo inspirarme en Latinoamérica para poder crear esa ilustración. Y de ahí que cada persona que lleve esta ilustración, pues, este neceser con esta expresión artística que sienta eso, ¿sabes? Que los colores signifiquen algo, que las ilustraciones, los dibujos que están ahí dentro signifiquen algo para cada persona, sobre todo esto con destacar el orgullo latino. Para quien ubica, está alejado de lo que es el mundo del arte, el mundo de la plástica, de la pintura, de los colores, del diseño. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué tiene Latinoamérica? ¿Qué tiene el Ecuador para inspirarnos? Para que alguien que nos esté escuchando y dice en qué se inspira esta artista. ¿Qué le diría usted, Vika? Bueno, principalmente diría que los colores, porque nosotros estamos rodeados de color desde que tú miras muy lejos hacia el horizonte hasta que se acerca a ti. Por ejemplo, digamos el cielo junto con las montañas, no sé, el mar. Para mí eso hay una gama de colores muy amplia y de ahí te vas acercando y de hecho, no sé, te encuentras con tu prima o yo qué sé, con tu tía que le encanta, yo qué sé, maquillarse o que le encanta vestirse y expresarse de alguna manera colorida, ¿no? Y hasta la forma en la que hablamos también veo que yo encuentro color o no sé, cosas diferentes, ¿no? Que nos destacan como latinos, ¿no? Como siempre decimos que somos personas cálidas. Para mí ahí hay mucho, ¿sabes? O sea, como, sí, eso. O sea, tenemos muchas cosas que a veces yo creo que claro, la gente dice, sí, pero es que estoy acostumbrada a esto constantemente y no encuentro cierta tal inspiración de la que hablas. Pero yo creo que como que dar un paso atrás y mirar todo, destacando qué cositas están en tu día a día y qué cosas y qué objetos se han vuelto para ti invisibles, como el árbol que está en la esquina, qué sé yo, que de tanto verlo ya se te ha vuelto un objeto invisible, como que pasas por ahí y ya no sabes si está. ¿Qué tal si un día te levantas y miras ese árbol de una manera diferente y miras, no sé, sus hojas, capaz es algo especial, y ahí empezar a encontrar cositas, ¿sabes? Como en las cosas diarias, en la cotidianidad, empezar a verlos con unos ojos, qué sé yo, más abiertos, por así decirlo, para encontrar en realidad que aquí hay mucho, muchísimo, y en tu día a día hay muchas cosas que puedes destacar y puedes usar para lo que te dediques, ¿no? Y hasta para sacarte una sonrisa, yo qué sé. Claro. Usted es un artista en constante evolución, como decíamos y destacábamos en su perfil, Vika. ¿Qué podemos decir de lo que ocurrió en el 2020 y que para muchos, trasladamos esto como consulta a usted, para muchos el encierro fue fatal, para otros artistas lo llamaron ellos mismos, quienes han pasado por estos medios, una inspiración? Muchos dicen, no, yo vivía en mi taller, yo vivía en mi mundo y no me hacía falta salir. A otros, en cambio, sí hablan de esa afectación, ¿no? Sobre todo quienes están en la parte de teatro, de música. Pero los artistas plásticos, quienes están en diseño, nos han dicho otra idea. ¿Cuál es su criterio al respecto de esto? ¿Cómo vivió usted el 2020 y las perspectivas del 2021, Vika? Sí, claro. Mira que, de hecho, yo tengo una vida como muy aislada en realidad. O sea, y como que tengo un poco de, ya me pongo personal, y es como que tengo un poco de ansiedad, no sé, a salir y así, porque soy una persona súper introvertida, a pesar de que capaz en mi trabajo o en mi arte no necesariamente refleja quién soy, porque sí que me encanta, expresarme con colores fuertes y formas fuertes y tal, pero sí que soy también una persona tímida y soy bastante introvertida. Entonces, para mí esto de estar encerrada no fue un choque muy grande. Cabe destacar que yo justo hace un año volví al Ecuador, yo estaba viviendo en España y volví al Ecuador y boom, pandemia. Entonces yo no tenía esa idea de que yo volvía a Ecuador y volvía a estar un poco encerrada. Entonces yo me estaba poniendo retos constantes antes de llegar y obviamente antes de que pase todo esto. De que no, ahora voy a salir, o sea, ahora ya no voy a ser esa persona introvertida, qué sé yo, ahora voy a salir y me voy a ir a trabajar y me voy a conectar con gente y tal. Ya. Y bueno, no se dio porque justamente pasó esto y teníamos que estar encerrados. Entonces para mí fue algo que dije, ay, bueno, en realidad ya no me toca salir de mi zona de confort, entonces me toca quedar y ahora estoy obligada a quedarme porque es lo que está pasando. Entonces sí que no me costó mucho porque, como te digo, soy una persona introvertida que prefiere estar encerrada. Y de hecho, pero tengo que admitir también que me costó bastante a nivel artístico porque, claro, o sea, en lo personal viví muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísima incertidumbre porque los primeros meses no se sabía nada. Bueno, tampoco es que se sabe mucho ahora, pero nada, o sea, esa incertidumbre, esa preocupación por tus seres queridos, esa preocupación, no sé, por todos, ¿no? Por todo el mundo en realidad. No me ayudó para nada a nivel artístico porque pasaba muy, muy estresada y yo en ese entorno no puedo expresarme, no puedo hacer arte. Entonces me costó muchísimo en ese aspecto, pero claro que también las primeras semanas, cuando seguramente tú también creías que solo serán un par de semanas, ¿no? Que estaremos encerrados, solo será un mes máximo. Ahí sí que estuve como que con un, con un potencial artístico súper grande, porque dije, ah, mira, wow, esto es diferente, ¿no? Puedo sacar algo de aquí. Claro, Vika, creemos ya en los minutos finales de esta entrevista interesante, de este diálogo que hemos compartido con usted la mañana de este día viernes, dejarle al público sus redes sociales. Decíamos que nosotros nos quedamos impactados con el tema de su trabajo en cuanto al Instagram, a la red social, que nos es acá catalogamos como el refugio de los artistas, las redes sociales, y mucho más ahora que el público de todo el mundo se acerca al trabajo de ustedes, porque esa es la ventaja de esta plataforma de Zoom, del Facebook, del Instagram, de que ya no te visitan solo gente de tu país, sino gente de todo el mundo. Vika, invitémosle al público a que siga sus redes sociales, su página web y todos estos detalles, por favor. Sí, claro. Bueno, todo mi trabajo artístico lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es @soyvika, de pequeña, I-C-K-A. Y claro, también parte de mi trabajo artístico, pero más mi trabajo profesional, está en mi página web, que es www.soyvika.com. Y también estoy en Facebook, igual como @soyvika. Perfecto. Queremos agradecerle, amigos y amigas, hemos tenido el gusto de tenerla acá a través de nuestras dos frecuencias, de la 100.9 en Cultura FM, 940M, y acá en el Facebook, en el Zoom de Radio CCI y Cultura FM, a María Victoria Pérez, más conocida en el mundo artístico como Vika. Les decíamos sobre su trabajo, sobre el proyecto que tiene actualmente con la empresa Yambal. Ella es artista, ilustradora y creadora de contenido. Una mente creativa en constante evolución, como catalogábamos y ella nos decía en su biografía, Vika. Y acá hemos compartido estos minutos y ustedes, amables oyentes, han conocido más sobre su trayectoria. Nada más le dejamos estos minutos para su despedida, Vika, por favor. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, yo quizás quisiera dejar un mensaje al... Hay una idea constante de que la gente tiene, que dice como, no, yo no soy creativo, no, yo no puedo hacer esto. Yo siempre he dicho que todos somos creativos, que todos podemos hacer cosas creativas, porque la creatividad no solo es pintar, no solo es dibujar, sino también es cocinar, ¿sabes? Hasta poner un plato de una manera diferente o vestirte de una manera diferente, o quizás hasta maquillarte o peinarte, qué sé yo. Para mí todo está envuelto en creatividad y todos podemos ser creativos. Entonces yo lo que les dejaría como un mensaje que para mí ha sido siempre súper importante en mi vida en realidad, ¿no? Sobre todo en mi aspecto profesional, es que es justamente esto de ver tu día a día de una manera diferente y ahí podrás encontrar lugares y espacios donde puedes inspirarte y ser un poco más creativo. Y eso, y muchas gracias, y gracias por conectarse. Gracias a usted, Vika, y a quienes nos han acompañado este día viernes, cerrando la semana aquí en el 19 de febrero del año 2021, con nuestra tercera invitada, les decíamos, amigos y amigas, María Victoria Pérez, conocida como Vika. Hoy hemos conocido más sobre su perfil, su vida, su trayectoria, el gusto particular por el arte, este trabajo con la empresa Yambal y todos estos detalles. Conéctense a las redes de Vika y conozcan más sobre su trabajo. Vika, le quedamos muy agradecidos. Un excelente resto de día, un excelente fin de semana para usted. Que pase muy bien, nos despedimos. Tú también. Chao a ti.